sammeln wir alle zusammen. Arsch auf Sahara Hurra. Auf der Lektion im Leben. Aquí tocho y temchun. Qui tutti lo siamo insieme. Y si only two songs song. Aquí todos lo siamo juntos. Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisible, silenciosa y simultánea. Toda la invasión es subterránea, sin disparar al aire, sin tirar misiles, sin tener que matar gente, usando proyectiles. La guerra la peleamos sin usar fusiles, de bloque en bloque como los albañiles. Han tratado de pararnos un par de vaqueros, pero ya está construido el hormiguero. Somos muchos hermanos con muchos primos, la familia es grande porque nos reproducimos. Pasamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos como quiera entramos, te picamos y te castigamos. Cuando más te confías las hormigas te engañan, atacan en equipo como las pirañas. Aunque sean pequeñas gracias a la unión, todas juntas se convierten en camión. Pobre del vaquero que nos subestima, cuando se duermen se le viene la colonia encima. Por eso los vaqueros en todas las esquinas los tenemos comiendo comida latina. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Temprano para imposibles 2019. Volvimos. Bueno, ya estamos al aire, metiendo la pata desde el comienzo. 2019 va a ser un año divertido. Ya volvió Temprano para Imposibles. Virtudes de la Santa, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¡Feliz de meter la pata! Celina Peñalosa, ¡feliz 2019! ¡Feliz 2019! Estamos en Temprano, de vuelta en casa. De nuevo en casa, en Temprano para Imposibles. Empezando con la programación 2019 de la radio. Un honor estar de nuevo este año en La Mosquitera. Juan Marcelo Rojas, feliz 2019. Igualmente para ustedes, ¿cómo andan? Bueno, vamos a tener mucho trabajo este año. Carlos Almenara, Temprano para Imposible se llama este programa. Como el año pasado, vamos los viernes de 15 a 17 y nos encontrás en el 88.1 o en www.lamosquitera.com. .org. En el teléfono 261-306-8060 nos podés mandar mensajes de WhatsApp, y en el 261-451-1808 nos podés hablar por teléfono. www.facebook.com/tempranoparaimposibles es nuestra página de Facebook, mediante la cual también te podés comunicar con nosotros. Teníamos algunas cosas preparadas para arrancar hoy, pero como nos pasaba el año pasado también, la realidad nos cambió todo. Hoy tuvimos quizá, no sé, es difícil cuantificar estas cosas, pero una investigación que, si Argentina es un país mínimamente sensato, no digamos sensato, mínimamente sensato, tiene que producir un cambio en la justicia radical, un cambio en las instituciones políticas realmente revolucionario. Una investigación de Horacio Verbisky en el sitio El Cohete a la Luna, del día de hoy, que muestra cómo funciona el verdadero mecanismo. Escuchemos una entrevista que le hacen a Verbisky En el programa radial de Reinaldo Siete Case. Ahí nos orienta Berbisky sobre de qué va la nota que tituló La Extorsión el día de hoy. Telefónica. Y tenemos la posibilidad de conversar con Horacio Berbisky. No requiere demasiadas presentaciones previas, uno de los periodistas más importantes que tiene la Argentina. Desde hace un tiempo dirige el medio digital El Cohete a la Luna y es el responsable de la publicación que ha generado, bueno, una gran conmoción, por lo menos en cuanto al periodismo. Me parece que esto se va a traducir en la opinión pública mientras, a medida que se va conociendo, una nota suya que se llama Extorsión y que revela cómo, hoy lo escuchamos a Marcelo D'Alessio en esta radio muy temprano charlando con Ernesto Tenenbaum, este personaje le pidió dinero a un empresario para que esa plata vaya a un fiscal federal, en este caso Carlos Stornelli. Horacio, gracias por atendernos. Reinaldo Siete Case te saluda. Buen día, ¿qué tal? Horacio, que me gustaría que, la nota es muy extensa, tiene mucha información. Si querés, primero podés conceptualizarla en para que aquel que está tomando contacto en este momento con el tema lo pueda entender. Bueno, Marcelo D'Alessio es un hombre de 49 años, hijo del escribano general de Macri, del escribano general del gobierno, sobrino del escribano general de la presidencia de la nación. Tenía una relación personal previa con un empresario agropecuario que se llama Pedro Echevest y en el fin de año pasado le mandó un mensaje de WhatsApp a Echevest, que yo tengo, que está publicado en El Cohete a la Luna, donde le dice que tuvo suerte porque la denuncia contra Echevest hecha por el arrepentido Juan Manuel Campillo, ex interventor de la Oficina Nacional de Control de la Comercialización Agropecuaria en contra de Echevest, está en sus manos y que lo va a salvar, porque él trabaja con Stornelli. Echevest le sigue el juego, hay infinidad de comunicaciones entre ellos, porque además D'Alessio es un hombre que padece una logorrea compulsiva, no puede dejar de hablar, de escribir, de jactarse de distintas cosas, y Echevest simula que está dispuesto a pagar la coima que D'Alessio le dice que pide Stornelli, y lo bicicletea durante todo el mes de enero y los primeros días de febrero de este año. Que no tiene la plata, que la va a conseguir, que le dieron una parte, que no le dieron todo, que le van a dar todo, que por favor lo espere, que si no se va a suicidar. Y D'Alessio, que dice en la entrevista que le hicieron a ustedes que Echevest lo buscó a él, está la prueba de que no, doblemente, por un lado, porque está el WhatsApp donde él inicia el diálogo, claramente, y por otro lado hay un audio entre los dos donde Echevest dice, pero yo no te busqué a vos. Y D'Alessio le dice, no, pero si yo no intervenía, Stornelli te metía preso. Claro, porque una de las cosas, perdona que te interrumpa, una de las cosas que dijo D'Alessio esta mañana acá en la radio era justamente esa, ¿no? Que de pronto a él lo habían venido a buscar y que él estaba participando de alguna manera de una investigación para saber el origen del dinero. Sí, él, digamos, ha sido un colaborador de Stornelli en la causa del gas licuado. Eso está documentado. Además se atribuye ser coautor del libro El Mecanismo, que firma un operador judicial de Clarín que tiene el mismo nombre que la gran artista plástico Daniel Santoro, del cual dice ser íntimo amigo, y lo prueba con fotografías que dan vergüenza ajena, que recomiendo ver en El Cohete a la Luna, los dos disfrazados de soldados alemanes y soviéticos, porque las esposas de uno es rusa y la del otro alemana, y están simulando reproducir el armisticio de la Segunda Guerra Mundial con disfraces militares de la época. Estamos hablando ahora de, para que la gente no se pierda, de Santoro. Del periodista, del operador judicial que sí. Tiene el mismo nombre que el artista Plancha. Está bien. Y D'Alessio. Y D'Alessio, están en la foto, en el cohete de la luna, se los puede ver a los dos juntos. Es otro de los contactos que él exhibe para mostrarle a Echeverría el poder que él tiene. Y Echeverría sigue el juego, como es un hombre de una vanidad insondable, le dice, qué inteligente sos, qué importante sos, cuántos contactos tenés. Y el otro se entierra cada vez más, da cada vez más datos. Él finalmente le dice que tiene que pagarle a Stornelli $300,000, porque si no lo lleva preso. Y le dice que él recibe de la fiscalía toda la información que va llegando del exterior ante los requerimientos que hizo el juez Bonadío sobre Chévez, que la recibe él, que Stornelli dio la orden de que toda esa información se la pasen a él. Y efectivamente la tiene, porque se la lee en voz alta y está grabado a Echeverría, le manda fotocopias, todo eso está documentado, de modo que efectivamente tiene acceso directo a la causa. Para efectivizar el tema del pago, para que Echeverría confíe en él, le dice, bueno, yo voy a ir a Pinamar, y en Pinamar yo voy a redactar la resolución que Stornelli va a firmar, con lo cual vas a quedar liberado. Yo quiero que vos veas esto, y efectivamente viajan juntos a Pinamar. En la entrevista que le hicieron ustedes, D'Alessio dice que solo vio dos veces en su vida. Eso es lo que afirmó, sí. Y cuando el periodista, creo que Gravia, le pregunta, le dice, bueno, pero ¿y la foto dónde está? Claro, la foto en Pinamar. Nos encontramos de casualidad, dice, está la grabación del diálogo larguísimo durante el viaje de Buenos Aires a Pinamar, donde Chivés lo graba, donde está claro que viajan a Pinamar exclusivamente para ver Stornelli. De modo que están mintiendo de una manera... Te diría que ingenua, porque está documentado lo contrario. Sí, fácil de comprobarlo, es muy fácil de comprobarlo. Muy fácil. Bueno, ahí escuchábamos un fragmento de una entrevista muy larga de esta mañana de Reinaldo Siete Case, Horacio Verbisky. En la nota cuenta, Verbisky, ¿qué es lo que se ha revelado? Yo te pido que entres a www.debatemendoza.com.ar o directamente al sitio de Verbisky, www.elcohetealaluna.com, y allí están los audios donde este personaje, que es un personaje importante, que se dice y se presenta como más importante de lo que verdaderamente es, y ese aspecto presumido de su personalidad, ese aspecto fanfarrón de su personalidad, es lo que lo termina condenando, pero efectivamente es un tipo importante, es un tipo de confianza de la ministra Bullrich, y es un agente yanqui. Él se presenta como jefe de 6.000 personas, director regional de la DEA. Director regional de la DEA, jefe de 6.000 agentes yanquis. Ese tipo cuenta que además es recaudador de Stornelli, cuenta cómo se armó la causa esta que llaman de los cuadernos, de los falsos cuadernos. Cuenta que es sobrino, y esto es un dato verídico y verificable, es sobrino del escribano general de la Nación. El escribano general de la Nación lo nombró Macri, y causó mucho estupor apenas asumió que Macri echara como a un perro al escribano general de la Nación, que desde la recuperación de la democracia entró con Alfonsín y había seguido con todos los presidentes, hasta que llegó Macri, lo echó como un perro y nombró a su amigo, el tío de este Marcelo D'Alessio, D'Alessio. Y es el que le hace todas las operaciones. Cuenta D'Alessio que cuando llegó llegó el tal Bacigalupo, un policía federal, con los cuadernos y los supuestos periodistas de la Nación, todo esto hay que tomarlo con pinzas, pero cuenta que le dice, tengo que devolver esto a Centeno. ¿Se acuerdan de Centeno? Sí. El que supuestamente el chofer. El chofer de los cuadernos. Tengo que devolver los cuadernos. Entonces dice, fue mi tío el que designó el escribano que certificó las copias. Porque ustedes saben que no hay cuadernos. No, no, son fotocopias. Supuestamente, no, pero tampoco son fotocopias, son digitalización, son fotos. ¿Quién dice que son copia de los originales? El escribano que designó el tío de él. Es decir, está Macri desde el dibujo de los cuadernos. O sea, está la lapicera de Macri en la redacción de los cuadernos. Bueno, todo eso lo cuenta este bocón, un bocón muy importante, un tipo peligroso, un tipo al que manda Bullrich a los programas de televisión, de la CIDE y otros programas, a defender la política de seguridad del macrismo. O sea, un tipo importante y además un agente yanqui. Porque este no es un gobierno nacional, esta es una delegación colonial que mete agentes yanquis, israelíes, que son agentes directos de esos gobiernos, los mete en la función pública argentina. Es una cosa complicada. El probablemente haber estado infiltrado en un organismo nacional durante el gobierno de Cristina. Efectivamente. Qué gran aporte. Qué gran aporte. ¿Cómo es ese caso? Contalo, Virtudes. No, es lo que he leído acá, que él estaba, era parte de un organismo nacional. El organismo nacional se llama ENARSA, uh-huh. Es la empresa de energía que fundó Néstor Kirchner para recuperar la energía argentina. El tipo consiguió hacerse nombrar en ENARSA y confiesa ahora en estos audios que todo ese tiempo estuvo trabajando para la NSA. La NSA es la agencia gemela de la CIA. Esta es la que denuncia a Snowden, ¿verdad? Sí, sí. Es la agencia yanqui. Es decir, y lo dicen los audios, a ver, presume de ello. Es muy impresionante. Bueno, Macri, Bullrich, bueno, el corazón de esto es que el tipo se estaba haciendo una changuita. Y dice, y reflejan los audios, que el tipo estuvo extorsionando a un empresario entrerriano que se llama Echevetz, diciéndole, pagame $500,000 o vas preso. ¿Pero por qué vas preso? Y porque esto, a Stornelli le chupa un huevo todo, te manda preso. No, bueno, pero que, y si no va preso tu hijo también. Así aprietan estos tipos. Así le hacen a Cristina, que le están amenazando que le van a meter presa a Florencia. Así opera esta mafia que gobierna la Argentina. Stornelli, el amigo del Rafa Diceo, el jefe de la Barra Brava, sí, de Boca, el jefe de seguridad de Boca con Macri. El del documental español sobre las Barras Bravas. Sí. Si hay un tipo, si hay un fiscal, hay muchos fiscales de Macri, pero si hay uno privilegiado es este Stornelli, o sea, es del recontrapalo de Macri. ¿Qué dice D'Alessio? Que efectivamente demuestra que es recaudador de Stornelli. Lo demuestra. ¿Cómo lo demuestra? Porque, ¿qué pasa? Echevez no le cree mucho. Entonces dice, dame pruebas de que Stornelli, de que no. Si yo te pago la coima a vos, efectivamente, vale, Stornelli me limpia. Entonces el tipo le da las pruebas. No. Claro, y entonces le manda fotos con Stornelli, le manda fotos de la causa que está bajo secreto de sumario, le dice, mirá esta filmación en la fiscalía, mirá cómo me filmo en la fiscalía, te mando una foto con... Ah, pero vivo... Bárbaro. Como una selfie. Es claro, recaudador, selfie con, o sea, la causa. Claramente es el recaudador de Stornelli. Muy impresionante. ¿Qué dice D'Alessio, que conoce bien esta cuestión? ¿Qué dice D'Alessio? Dice, mirá... Dice, cuenta que Stornelli y Bonadío tienen algunos miedos y que se van de la causa de los cuadernos habiendo recaudado por coimas entre 20 y 50 millones de dólares cada uno. Es un numerito. Eso es lo que están haciendo. No, bueno, son dos PBI, pero... En realidad la idea que yo tenía era plantear una editorial donde Estados Unidos está haciendo esto mismo en otros lados. Ya dijimos el año pasado el caso de Alstom. ¿Qué sí. pasó con Alton? Alton es la empresa, es una empresa francesa, o era francesa, una empresa enorme, por ejemplo, los subtes de Buenos Aires, muchos están fabricados por Alstom, los trenes de Randazzo fabricados por Alstom, los subtes de Santiago de Chile fabricados por Alstom, una empresa enorme, pero además de fabricar trenes, también tiene una división energía. Entonces, ¿qué pasó? Apareció un fiscal energía nuclear, toda la energía nuclear, Francia se abastece en su 75% por energía nuclear. Las plantas, una parte clave, son de Alstom. Aparece un juez en Estados Unidos y dice, señores de Alstom, ustedes pagaron coimas en Filipinas. Pero, ¿qué tiene que ver con...? Y no importa. Acá los jueces y tenemos pruebas que ustedes pagaron coimas en Filipinas. Y entonces le empiezan a poner sanciones, viste que Estados Unidos está de moda que ponga sanciones, sí, qué sé yo. Y los tipos, viste, quedan medio descolocados. Y por ahí aparece General Electric, la empresa norteamericana, y dice, nosotros queremos comprar. Bueno, es esta historia. Aparece un juez yanqui, sanciona, inicia un proceso trucho o verídico, pero que tiene otros fines. Claro, tiene fines extorsivos. Tiene fines extorsivos y aparece la empresa que se quiere quedar con todo, que es una empresa yanqui. Ese es el nuevo know-how con que los yanquis están recuperando esto que Donald Trump dice America First. Uh-huh. Uh-huh. Así se están imponiendo nuevamente. Y eso es lo que está, y ese es el rol que le han asignado. Lo que pasa, que claro, como Francia tiene un poquito más de nacionalismo en sus funcionarios que nosotros, ojo, solo un poquito, no se van a creer que tanto. Entonces necesitan un juez yanqui que haga todo eso. Uh-huh. Acá, como tenemos estos cipayos vendepatria que gobiernan y administran la justicia, lo tienen a Bonadío que les hace el laburo. Está tercerizado. Claro, no necesitan un juez yanqui, lo tienen a Bonadío entonces aprieta a Paolo Roca, le saca 2.5 palitos de coima, porque eso es algo que también aparece en las revelaciones, y después le van a robar la empresa igual, que pareciera ser que Roca se está avivando del asunto. Ese es el mecanismo que está empezando a usar y que es muy similar al que tiene preso en Brasil a Lula. Son los jueces al servicio del imperio. Lo que antes hacían los milicos, ahora lo hacen los jueces y los medios de comunicación. Pero como les pasó a la dictadura, ayer, como todos los jueves, María Domínguez encabezó la marcha de las Madres en Mendoza. Y en su comentario final a la marcha dice, esto, lo que está pasando ahora, solo pasaba con la dictadura, dice María. Y nunca más acertado, porque ¿qué pasaba con la dictadura? Tenían los grupos de tareas, los grupos de asesinos que secuestraban gente, que robaban y demás. Pero después que los grupos, que la dictadura armó oficialmente a los grupos, los matones, ¿qué decían? Si yo hago este laburo para mi jefe, ¿por qué no me puede hacer una changuita? Y salían a hacer las tropelías por las suyas propias. ¿No es cierto? La historia de los puchos es eso. Claro. Es eso, un grupo de tareas armado durante la dictadura que después dijeron, ¿y por qué no nos vamos a hacer una changuita? Bueno, ese es el rol que tiene. Con todos los datos recabados por la inteligencia de los militares. Además, exactamente. Ese es el rol que está cumpliendo Stornelli y Bonadío. Es decir, le hacen los deberes y ojo, el imperio los cuida y sabe que hacen la suya. Y así los compra, ¿no es cierto? Nada mejor para los yanquis que tener un tipo carpeteado. Sabe que no puede sacar los pies del plato. Entonces, ese es el rol que está cumpliendo Bonadío y que está cumpliendo Stornelli. Es decir, le hacen el trabajo a Macri y al imperio y a la vez se llevan, solo por esta causa, entre 20 y 50 millones de dólares. Es un negocio. Bueno, estas son las mafias que nos gobiernan. Por supuesto que quedan decenas de cosas en el tintero. Vamos a intentar, porque es muy difícil recuperar los audios directos de Marcelo D'Alessio, pero vamos a intentar en la segunda hora pasarte esos audios o algunos de ellos para que vos escuches directamente en boca de este personaje una extorsión y los datos de cómo funciona el mecanismo extorsivo del macrismo en Argentina. ¿Separamos? Separemos, ya seguimos con Temprano para Imposibles.

protagonista, generador de justicia social y de condiciones de desarrollo. Entonces sí, es un año muy muy importante. Desde el justicialismo nos estamos preparando para eso en conjunto con otras fuerzas políticas, en función del objetivo de darle a Mendoza y a la Argentina gobiernos con una fuerte raigambre popular y con un fuerte compromiso de recuperación de lo perdido en materia económica y de, yo diría, de restablecimiento de condiciones sociales que se han perdido durante el actual gobierno. Guillermo, el año pasado estuviste en nuestros estudios en La Mosquitera y nos dejaste un título muy impactante. Nos dijiste: el gobierno de Cornejo ha llevado a Mendoza a la situación más crítica desde los 90 o desde el 2001. Sí. Sí. Bueno, ha nombrado sucesor Cornejo, así que ahora se va a arreglar todo con su nuevo candidato Rodolfo Suárez. Sí, yo espero que le conozcamos el tono de voz a Suárez, ¿no? Porque no sé si a ustedes les ha pasado, un hombre sin palabra, digamos, ¿no? Yo no le, si a mí me ponen en una grabación dicho de Roberto Suárez, no, la verdad que no los identifico. Bueno, por lo pronto se llama Rodolfo, así que ni el nombre conoce. Rodolfo. No lo identificaría. Roberto es su hermano, en realidad. Por eso me he equivocado. Rodolfo Suárez. Capaz que lo conoces más, lo has escuchado más al hermano. Sí, por supuesto, periodista de radio, además. Claro. Bueno, no, les decía, no se le conoce el tono de voz. Eso no significa que no sepamos qué es lo que piensa. Lo que piensa se expresa en sus obras. Uh-huh. Y la verdad que han sido tristes obras para el pueblo de Mendoza. La aplicación de acciones restrictivas de la libertad de expresión, del derecho de reunión, el cercenamiento del espacio público para la participación ciudadana, la aplicación de sanciones a los que trabajan en la calle, a los que se manifiestan, este estilo también de revolución de lo superfluo, de obras de ornato, de embellecimiento urbano, embellecimiento entre comillas, un intento de embellecimiento, porque yo la verdad que encontrarme esa especie de punta de misiles en las esquinas no encuentro demasiada belleza, pero bueno, hacen claro, sí, no me hubiera salido. Todo esto hace a una concepción de lo público, una concepción de la política que es esencialmente antipopular. Por eso, estamos ante una propuesta de continuismo de un gobierno que le ha producido a Mendoza la deuda más exorbitante de lo que va de la democracia, un gobierno en donde prácticamente todos los sectores de la economía están entre la quiebra y la supervivencia, y un proyecto político que ha producido una situación de crisis profunda en sectores que durante décadas no habían vivido esto, como el sector hidrocarburífero, uno de los sectores que ha tenido caída de la producción petrolera más significativas desde los últimos 20 años a esta parte. Nosotros queremos continuismo, nosotros queremos una propuesta de verdadera transformación de los muchos aspectos que en la provincia de Mendoza no están bien. ¿Y cómo está enfrentando el Partido Justicialista este escenario? ¿Cómo se prepara? Sabemos que hay un próximo congreso. Bueno, estamos dando pasos. Yo no quiero dejar de señalar que una de las características del momento actual en la política mendocina y en la política argentina es la electoralización de la gestión pública, incluso del debate público, ¿no? ¿Qué sería eso, Guillermo? Cornejo lleva 15 días en los que no habla de otra cosa que de elecciones y de candidatos. Y si uno analiza la actuación de Cornejo y la de sus ministros, la de los intendentes oficialistas, puede observar que desde fines de noviembre del año pasado, pareciera que no quieren hablar de otra cosa que de elecciones. Así se han producido situaciones de abandono de la gestión muy notables, yo les doy como ejemplo frente a las tormentas que asolaron el sur provincial, el Valle de Uco, el este, una ausencia muy significativa del Estado, una escasa presencia en donde han estado ausentes los funcionarios del radicalismo, estaban de campaña. Y lo mismo pasó con el Mendotrán, el caótico Mendotrán, en el medio de la euforia de quienes iban a ser los candidatos, si Kirchner, Suárez o De Marchi, ¿no? Me parece que esta electoralización ha sido evitada, creo, con mucho criterio desde el justicialismo y desde otras expresiones populares, que les reclamamos que se dediquen a gobernar, que se dediquen a gestionar, resolver los problemas de la gente en este momento tan crítico. Por supuesto que no podemos dejar de prestarle atención a lo electoral. Nosotros mañana tenemos un congreso del Partido Justicialista que tiene como aspecto central la convocatoria, la autorización para la convocatoria de un amplio frente político, social, sindical, para enfrentar a Macri y a Cornejo y lo que ellos representan. Pero le hemos pedido a aquellos dirigentes que tienen voluntad política que, de algún modo respondiendo a la crítica situación, lo electoral se aborde desde la cercanía con los que lo están pasando mal. Y me parece que eso marca un estilo esencialmente distinto. Nosotros vamos a convocar una vez más desde el justicialismo a la constitución de un amplio frente, no solamente de partidos, también con organizaciones sindicales, movimientos sociales, organismos de derechos humanos, entidades de la comunidad organizada, y lo vamos a hacer con la idea de que desde ahí tiene que surgir un verdadero gobierno de coalición que gobierne en favor de la mayoría y no en favor de unos pocos, como pasa actualmente con Cambiemos y con Cambia Mendoza. Hemos visto, Guillermo, que en la gestión tuya al frente de el Partido Justicialista, que en ese frente seguramente será la columna vertebral o una organización vertebradora importante, has tenido que lidiar con una trabajosa ingeniería para lograr cierta armonía y cierta unidad. Nos da la impresión de que te ha ido bastante bien en ese sentido. No sé si querés comentar algo al respecto. Sí, vos sabés que, Carlos, que se da la particularidad de que hicimos un proceso de unidad para tener autoridades partidarias representativas de los diversos sectores del peronismo. Se logró bien eso, fue trabajoso, costó, pero se logró bien. Hemos logrado también un buen funcionamiento con el Consejo Provincial de nuestro partido. Nosotros creo que lo que vamos teniendo claro es que en realidad lo esencial no es el partido, sino el movimiento, y que el partido tiene que estar al servicio del movimiento que se expresa en nuestra militancia que está que se extiende por toda la provincia, ¿no? Y en eso creo que el pensar en esa tarea de revitalizar a nuestro movimiento, responder a las inquietudes de participación de nuestra militancia, eso ha pasado a ser lo más importante, y hemos logrado que junto con las vicepresidentas del partido, con el resto del Consejo Provincial, con los presidentes de los partidos departamentales y sus consejos, trabajemos buscando eso, revitalizar a nuestro movimiento, actualizarnos políticamente y generar apertura hacia otras fuerzas políticas y hacia la sociedad. Y entonces las cosas van funcionando, no sin dificultades, pero estamos en un proceso, creo, de florecimiento importante, sobre todo porque nuestra militancia, yo considero que tiene las cosas bastante más claras que nuestra dirigencia. Los dirigentes por ahí tenemos vivimos el microclima de los juegos de competencia, y nuestra militancia nos da un mensaje muy muy sencillo: júntense, únanse, derrotemos a quienes hoy están gobernando en contra del pueblo, y eso motiva a que podamos asumir con un espíritu constructivo esta instancia de conducción partidaria. Guillermo Carmona, diputado nacional, presidente del Partido Justicialista. Muchas gracias por estar con nosotros en este regreso, retorno de Temprano para Imposibles en el año 2019. Un gran abrazo, muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias a ustedes, que anden muy bien. Y nosotros ya tenemos que cerrar nuestra primera hora de este ciclo. La primera hora del año. La primera, arrancamos con una metida de pata, pero vamos remontando. Bueno, tenemos que ir remontando. Bueno. Primer día nadie se enoja. Claro. ¿No es cierto? Del último, no, ¿no es cierto? Bueno, un gran año va a ser este. Un gran año desde el pueblo argentino va a ser este. ¿Hacemos la pausa de la primera hora? Como siempre. Qué grande nuestro amigo Juan Marcelo. Quédate ahí. Quédate escuchando las tandas de la mosquitera, que también las tandas son las mejores. Porque la conseguimos. Aquí el espacio publicitario.

Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisible, silenciosa y simultánea. Toda la invasión es subterránea, sin disparar al aire, sin tirar misiles, sin tener que matar gente, usando proyectiles. La guerra la peleamos sin usar fusiles, de bloque en bloque como los albañiles. Han tratado de pararnos un par de vaqueros, pero ya está construido. Segunda hora de Temprano para Imposibles, volviendo al aire de La Mosquitera en el ciclo 2019, y es un gustazo recibir a nuestro amigo, diputado nacional, mandato cumplido, referente de Solidaridad Más Igualdad en Frente Grande. Carlos Raimundi, ¿nos escuchás? Sí, Carlos, un gusto. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este regreso. Retomemos el año juntos. Bueno, muchas gracias, Carlos. Carlos, queríamos tenerte en nuestro regreso para que nos ayudes a analizar cómo se presenta políticamente este año 2019 y los desafíos políticos, básicamente del campo popular en este momento tan dramático de la Argentina, de deterioro general, de deterioro político, de deterioro económico. ¿Cómo estás viendo que se puede enfrentar a este gobierno tan enemigo de la gente? Bueno, yo siempre fui partidario de que lo que convoca es la claridad, ¿no? De lo que convoca es la esperanza, nunca la ambigüedad, nunca el esconder, nunca el... Yo siempre soy más amigo de una gran convocatoria a un horizonte de futuro, de confianza, que a un arreglo, por debajo de la mesa, o no, o por encima de la mesa, pero arreglo matemático, digamos, tomá tanto, yo me quedo con tanto, en términos de cargos electorales. Yo en general siempre, toda mi vida, he sido mucho más amigo de las grandes convocatorias que de los grandes arreglos. Así que me parece que es así, me parece que además, como este pueblo tiene reservas en el sentido de su memoria, de su experiencia histórica, como las tiene el pueblo de Venezuela, a pesar de estar tan acechado, entonces, ¿qué pasa? El enemigo cree que puede actuar impunemente, gratuitamente, y después se encuentra con un pueblo que representa otros valores, aunque a veces se equivoque, como nos hemos equivocado nosotros al votar en el año 2015. Puede pasar, pero hay una tendencia histórica del campo popular a reaccionar frente a estas cosas. Entonces me parece que ese es el camino, y termino diciéndote que creo que esta gente ha sido tan alevosa, ha sido tan desmesurada, que genera un margen de legitimidad, un campo de legitimidad muy fuerte, para que nuestra propuesta sea muy profunda, sea muy radicalizada, en el mejor sentido de la palabra, no en el sentido de partido radical, que sería bastardo, digamos. Radicalizada en el sentido de ir a fondo, de cambios de raíz, ¿no? De cambios de raíz en cómo se manejan estas mafias, como lo que hemos... con lo que amanecimos hoy de los intentos de coima de Stornel, y de cómo los empresarios tuvieron que pagar coimas para quedar bien parados en la causa de los cuadernos. Bueno, todo eso se va a desenmascarar algún día. Y vamos a tener que ir a fondo en esas prácticas mafiosas frente a la justicia, frente a los medios, frente a todo lo que ha monopolizado el poder en contra de los intereses del pueblo. Carlos, publicaste en El Cohete a la Luna, hemos hablado mucho por esto que mencionabas del Cohete a la Luna hoy, el sitio que dirige Horacio Verbisky, publicaste vos el domingo pasado una nota que también causó bastante repercusión, que tiene que ver con cómo persuadir al votante de respecto de percibir las cosas que están ocurriendo y ser parte de una refundación o de una rectificación del camino por el que transita la Argentina. ¿Nos podés contar algo? Si la patria es el otro, creo que se titulaba la nota. Sí, sí. No, mira, Carlos, básicamente a mi modo de ver, hay una, uno puede cometer muchos errores, pero hay uno que no tenemos que cometer, que tenemos que ser muy cuidadosos, que es que nadie sienta que lo estamos mirando por encima del hombro. Este, ¿no? Que nosotros, como somos militantes, o como estamos más informados, como estamos más interesados por el mundo de la política, somos más inteligentes o más preclaros que las personas del común. Porque me parece que es uno, si hace eso, lo que genera el otro es que no te escuche. Entonces lo primero que hay que hacer para tratar de pensar con el otro es que el otro sienta que está dialogando, no que está subordinándose, ¿no? Así que eso era lo que yo quería decir. Espero, creo que este fin de semana va a salir otra nota también en el Cohete a la Luna, que sería la continuación de esa, porque no se trata solamente de los modos, es decir, los modos es fundamental, pero también hay que tener qué decir con buenos modos. Y el enemigo tiene mucho poder para fijar una agenda, mucho poder para fijar, por ejemplo, una agenda de seguridad, para fijar una agenda de que el mundo del trabajo está amenazado por los bolivianos en lugar de estar amenazado por el modelo neoliberal. Bueno, entonces nosotros, una de dos, o como lo plantea el enemigo, decimos, de eso no hablo, pero resulta que toda la gente en la calle sí habla, y entonces, ¿cómo haces vos para ganar la calle si estás hablando en otro idioma? Bueno, entonces tenemos que, lamentablemente, aceptar que esa es parte de la agenda y plantearla desde nuestro punto de vista, plantearla desde nuestra línea argumental, desde nuestra línea conceptual, ¿no? Una línea conceptual que no renuncia, por ejemplo, a pensar muy diferente de aquellos que creen que la salvación es individual. Y claro, estamos en un modelo que todo el tiempo te está bombardeando informativamente, culturalmente, para decirte que las salidas son individuales. Y bueno, y nosotros creemos en otros valores, nosotros creemos en la solidaridad, nosotros creemos en que uno se siente mal si al lado ves gente que está sufriendo. No puede decir, este sufre porque se le antojó, porque se sintió más cómodo, porque uno es un haragán, entonces se sintió más cómodo haraganeando, ¿no? Bueno, nosotros no pensamos así, ¿no? Nosotros pensamos que en un país que tiene tantos recursos como el nuestro, si hay pobreza, es porque esos recursos fueron mal administrados de la política. Yo, por ejemplo, ayer al ratito que pagué la factura de luz, se me cortó la luz. Entonces digo, pero ¿cómo? Pero era tremendo lo que estaba pagando. Te digo la verdad, prácticamente el 10% de lo que gano en factura de luz, mensual, ni siquiera bimestral, sino mensual. Y al ratito se me... Entonces uno dice, bueno, uno podría decir, bueno, pero ¿qué va a hacer? Así invierten, dan un buen servicio. Pero resulta que hizo un poquito de calor y al ratito se cortó la luz. Entonces, ¿cómo? ¿Quién tiene razón? Ellos tienen razón. En este momento del siglo XXI, Aranguren, que es el dueño uno de los dueños de los monopolios eléctricos más grandes, que exporta gas más caro de lo que se lo vendemos a los argentinos, se lo exporta a Chile y se lo compra a él mismo a un precio barato, pero como Chile no tiene gas, después lo pone a precio internacional, entonces tiene ganancia por lo que gana en Argentina y tiene ganancia por lo que gana en Chile, y resulta que esa es la manera. ¿Y cómo no, yo no voy a tener argumentos para poder hablar con mis compatriotas de que eso no está bien? Y bueno, y voy a tener que seguir hablando, y algún día van a tener que abrir las orejas. Lo que es difícil es hablar con una sociedad que no tiene ganas de hablar, pero la están castigando tanto que se le están reabriendo las ganas de hablar, de escuchar, de reflexionar. Yo creo que ya no alcanza con que una oligarca como Mirta Legrand le diga que va a dar la vida para que no vuelva Cristina. A veces ya la gente no se queda con eso. Es más, yo te diría que están esperando que lo haga con muchas ganas. Bueno, y puede ser, pero viste, no, por eso. Pero bueno, pero eso es un universo muy pequeño, ¿no? Yo, hacías mención a la constancia y a la paciencia al respecto, ¿verdad? Sí, y sí, porque llevan tiempo estas cosas, pero a ellos también les llevó tiempo, les llevó años, siglos, colonizar. Entonces, descolonizar también lleva tiempo, lleva esfuerzo. Y también, cuando volvamos, que yo estoy convencido que volvemos este año, ir a fondo, ¿no? No quedarnos a mitad de camino, porque te quedas a mitad de camino y después te vuelven a comer. Sí, claro. Carlos, no quiero perder esta oportunidad de conversar contigo para hacer un breve repaso por el contexto internacional que está tan complejo, la situación en Venezuela, pero básicamente una situación, podemos recuperar la categoría imperio y una vuelta de la mirada sobre América Latina, una serie de políticas que pensábamos superadas y que vuelven a ponerse de manifiesto en la región. Sí, sí, yo creo, mira, yo creo que estamos viviendo un momento que está recuperando ciertas categorías y ciertos valores y ciertas tendencias de la Guerra Fría, de la época en que había dos grandes bloques. En este momento no son los mismos, no es exactamente igual, pero sí hay una disputa geopolítica entre dos grandes campos a nivel mundial. Uno está referenciado, por ponerle un nombre y apellido, con Estados Unidos, con el eje atlantista, por el océano Atlántico, y el otro tiene un eje en China, en términos económicos, en Rusia, en términos militares, vendría a ser una especie de eje eurasiático, y se están disputando el mundo. Es decir, en este momento, si Venezuela, que está cercada por el gobierno de Trump en los Estados Unidos, el gobierno de Duque, que representa a Álvaro Uribe en Colombia, y el gobierno de Bolsonaro en Brasil, si todavía no fue invadida, es porque saben que tienen un respaldo interno muy fuerte, que es el del pueblo y el ejército bolivariano, pero también un respaldo geopolítico externo, que es el de China y de Rusia. Y en menor medida, te diría, en menor medida, porque tiene menos poder de fuego, el Papa Francisco, y cierto eje ecuménico, cierto eje entre el Papa Francisco y el patriarca musulmán, digamos, entonces, de la Iglesia musulmana. Entonces ahí hay un cierto campo de equilibrio. Pero sí, la situación está muy muy complicada, pero yo creo que teniendo a Venezuela y Bolivia, que se sostienen en América del Sur, López Obrador en México, si cambiamos un poco Brasil por México, ¿no? Sí. Y si nosotros somos capaces de dar vuelta a la taba en Argentina, de alguna manera se reabre un camino de mayor equilibrio de fuerzas, como para pelear por otros valores y por otro sistema, ¿no? En la región, que no le dé tanta rienda suelta a esta locura de encarcelar extranjeros, de encarcelar pobres, de llevárselos a la rastra, aunque estén sangrando. Y lo peor es que haya gente que se regodea de eso, ¿no? Así que es una batalla política, es una batalla económica y es una batalla cultural muy fuerte la que tenemos que dar, pero apasionante, ¿no? Los que tenemos nuestra vida dedicada a luchar, no nos empequeñece esto, no nos atemoriza, no nos intimida en absoluto, nos da un temple tremendo para convertirlo en una etapa más de nuestra lucha, porque las luchas de los pueblos han sido históricamente así, ¿no? Carlos, en relación a lo que decís, estamos hablando con Carlos Raimundi, referente de Solidaridad más Igualdad a nivel nacional. En relación a lo que decías de una especie de vuelta de la Guerra Fría, hace unos días Trump dio el que llaman el discurso del Estado de la Unión, que es, bueno, vos sabés, el discurso que el presidente da en el Congreso estadounidense, y literalmente dijo: Estados Unidos jamás será socialista. Y hoy aparece una nota en Fox, hace una especie de nota de color, diciendo en clave siguiente: enséñele a su hijo a no ser socialista. Es como una vuelta del macartismo, ¿no estás viendo eso también? Sí, en todo el mundo. Por eso, bueno, hay una cruzada tremenda, ¿no? Es decir, el principal asesor de campaña de Trump, ¿no? John Bolton, está organizando la internacional de ultraderecha en el mundo, que tiene eje en Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, Víctor Orbán en Hungría, en Polonia hay un eje antigénero, neofascista muy grande. Es decir, no en vano, en la asunción de Bolsonaro estuvo el primer ministro de Hungría. No hay una relación histórica de grandes colonias húngaras o magiares, digamos, en territorio brasileño. Lo que hay es un intento de coordinación de las nuevas ultraderechas, porque en definitiva esto mismo es lo que uno le escucha a Bolsonaro, al hijo de Bolsonaro. Y la derecha israelí también está jugando. Va, lo mismo, por supuesto, tremendo, sí, obvio. No tendría que haberme olvidado de un país tan influyente, desde luego. Netanyahu es la derecha de las derechas, de la recontraderecha. Sí, sí. Así que sí, queda muy en cuestión la democracia, ¿no? Es decir, la práctica que nosotros venimos asumiendo como propia de la política del 83 a esta parte en Argentina, un poco entra en cuestión frente a estos actores de la geopolítica internacional. Totalmente. Y también interna. Sí, pero totalmente, Carlos, porque en la naturaleza de la democracia está discutir con el oponente, no exterminarlo. Claro. Esta gente plantea la lógica del exterminio. Nosotros discutimos. A mí no se me ocurriría jamás decir que tengo que exterminar a todos los liberales, de la misma manera que Trump dice que hay que exterminar a los socialistas o Bolsonaro dice que hay que exterminar a la izquierda. No se nos ocurre eso. Nosotros damos batallas políticas, pero nosotros no planteamos la lógica del exterminio. Es como una... O a los cientos de dirigentes sociales que han matado en Colombia. Bueno, y sin embargo nadie habla de crisis en Colombia. Es decir, la cantidad de muertos, por ejemplo, tanto periodistas como líderes sociales, políticos, que ha habido en Colombia o que ha habido en México, en el México de Peña Nieto, claro, ha sido incomparablemente superior a los muertos que han tenido las conspiraciones de la oposición en Venezuela. En general causados por la oposición, no por las fuerzas de seguridad. Sin embargo, en Venezuela hay crisis, se supone que hay crisis humanitaria, que indudablemente la hay. No digo que no minimizo las zozobras que está pasando el pueblo venezolano, pero lo que es tremendo es que esas zozobras tienen que ver con el bloqueo comercial y financiero de los Estados Unidos. Entonces ellos causan la crisis y después utilizan la crisis para denunciarla de tal manera que puedan derrocar el gobierno, crear un clima internacional para derrocar al gobierno. Entonces esto es tan perverso, que nosotros tenemos que de alguna manera denunciarlo e ir con valentía, ir con convicción a la denuncia, con seriedad, sin arrogancia, volviendo al principio de la nota, pero con toda la convicción del mundo que estamos seguros de estar defendiendo valores humanistas y no valores que lo único que quieren es que todo el mundo se ordene, digamos, detrás de la lógica del capital financiero. Carlos, el sábado 16, Solidaridad Más Igualdad hace un plenario nacional en Gualeguaychú bajo el lema Unidad con Claridad. ¿Por qué sí, Unidad con Claridad? 17, domingo 17. Domingo 17. Sí, y bueno, pero por estas cosas que estamos diciendo, porque viste que hay mucha confusión. Por ejemplo, te dicen, y bueno, tiene que haber la unidad de todo el peronismo. Depende. ¿En qué sentido depende? Digo, en la Argentina, ¿qué ordena la, qué es lo que tiene que ordenar la afiliación política de un lado o de otro? ¿El rótulo de pertenecer formalmente a un partido o un proyecto político? Porque si unidad del peronismo es unir a los que creemos que Venezuela tiene que encontrar una salida soberana y no tiene que encontrar una salida a partir de la injerencia de otros gobiernos, o y unirlos con los que reconocieron a Guaidó, dos minutos después que Trump mandó un tweet para reconocerlo, entonces estás uniendo el agua con el aceite. Y los dos se dicen peronismo, me refiero, Urtubey y Sergio Massa llamaron a la embajada norteamericana o recibieron un llamado de la embajada norteamericana, le dijeron hagan tal cosa y la hicieron, y se dicen peronistas. Entonces vos decís, ¿eso es lo que unifica? O lo que unifica es el valor de la soberanía, el valor de la autonomía, de la autodeterminación de los pueblos. Y eso mismo lo podemos trasladar a cualquier otro de los campos. ¿De qué me sirve a mí unificar a dos peronistas que uno dicen que hay que endeudar el país y otro dicen que hay que desendeudar el país? ¿Cuál de las dos categorías es la que unifica o la que no unifica? Entonces tenemos que tener mucha claridad en ese sentido. Porque yo te reitero, yo creo que un país no lo saca adelante un acuerdo matemático, lo saca adelante la esperanza, y uno esperanza, uno genera mucho encanto cuando tiene claridad en lo que plantea, porque, es decir, yo creo que cuando uno plantea un horizonte, una épica, una expectativa, genera encanto, y el encanto suma en política, el encanto suma. Entonces, si el encanto suma, cuando uno pierde claridad, genera cierta desilusión, cierta desorientación, y por lo tanto, ese desencanto resta. Entonces, que no me vengan a decir que yo no quiero ganar porque planteo estas cosas. No, al contrario, yo quiero recontra ganar. Lo que pasa es que me parece que el camino para ganar es distinto de aquellos que dicen que hay que juntar dos proyectos, aunque sean antagónicos, porque se llaman formalmente de la misma manera. No sé si se entiende lo que estoy planteando. Perfectamente, Carlos. Carlos Raimundi, diputado nacional, mandato cumplido, referente de Solidaridad Más Igualdad. Muchas gracias por acompañarnos en este retorno. Te mandamos un gran abrazo. Bueno, igualmente, y bueno, como siempre, un año duro, pero la fuerza que le ponen ustedes a esta comunicación alternativa tiene muchísimo más valor del que suponen, y mucho más reconocimiento del que ustedes quizás supongan. Les mando un abrazo muy, muy grande. Un abrazo, Carlos. Muchas gracias. ¿Separamos, Marce? Ya seguimos con Temprano para Imposibles. Arroro pueblito, duérmase feliz, que yo mientras tanto entrego el país. A estos nenes lindos les voy a cantar, para que se enteren cómo llegué acá. Había una vez un país hecho pedazos, con ñoqui vividores del Estado, y otras personas que se daban muchos lujos, como comprar un bife o un fernet. También había empresarios precavidos, que en pala la llevaban para afuera, que eran miembros de todas las empresas, que hoy conmigo gobiernan el país. Y un día me dijeron que fuera presidente, cumplí los requisitos, sos el hombre ideal. Van a cerrar las cuentas. Uy, no cierran las cuentas. Perdón, no se dio cuenta. Me lo pidió papá. Se puede rajar a todo el mundo. ¡Sí, se puede! Y se puede meter bala despedido. ¡Sí, se puede! Y se puede

A pesar de todos los intentos de censura que hemos tenido, estamos aquí. Y estamos aquí gracias a las académicas y los académicos que con su voto han roto el silencio en defensa de los derechos humanos. Bueno, este premio va dedicado a todas y a todos aquellas personas que han mantenido viva la lucha del pueblo palestino. Para los que están y para los que no están. Para los que están y para los que nos ha arrebatado el terrorismo sionista. Yo creo que desde el mundo de la cultura podemos hacer muchas cosas, pero la primera es no legitimar países que vulneran sistemáticamente los derechos humanos. Y para eso, no debemos ser cómplices del apartheid israelí. Israel en Eurovisión, no, por favor. Viva la lucha del pueblo palestino. Muchas gracias. Los premios Goya son una de las principales referencias de la premiación de cine y en este caso documentales. Los ganadores del premio Goya de este año en cuanto a la categoría documentales es el documental Gaza. Lo que relata el documental Gaza es verdaderamente escalofriante. Ustedes saben, la franja de Gaza está sufriendo un bloqueo por parte de Israel que no permite que llegue nada. Tienen luz solamente 4 horas al día, tienen todas las privaciones, muchísima gente viviendo en una franja muy estrecha de territorio, bombardeado de modo sistemático por Israel. Chicos muertos, escuelas, edificios, hospitales bombardeados. Es realmente terrible. ¿Dónde se puede ver este documental? ¿Dónde lo podemos ver? En facebook.com/tempranoparaimposibles. También está en YouTube, que ahí lo conseguimos nosotros. Claro. Pero ustedes lo pueden encontrar en la página de Facebook de Temprano para Imposibles. Una causa que no tiene que olvidarse. No hace falta, porque en cada una de estas cuestiones aparece el fantasma del antisemitismo. Lejos de eso, nosotros venimos de una cultura donde los judíos marcaron nuestra cabeza, nuestra vida. Freud, Marx, Cristo marcaron nuestra vida. Somos la historia, la historia de los kibbutz, la paz de Israel. Tendríamos tanto para decir de nuestra admiración por el pueblo judío, que ha quedado en manos de una derecha salvaje, de una derecha nazi, que está cometiendo genocidio contra el pueblo palestino. Entonces es muy importante mantener viva esta denuncia. Y además, la derecha de Netanyahu está teniendo una incidencia sobre América del Sur brutal. Impresionante. Que además se quiere hacer pasar como antisemitismo, pero en realidad no tiene nada que ver con la religión, es una cuestión de políticas de Estado que están tomando. Nosotros invitamos a nuestros oyentes sobre finales del año pasado a la extraordinaria, hemos pasado algunos fragmentos aquí, a la extraordinaria presentación del libro La Infamia de Juan Salinas. La Infamia de Juan Salinas aborda el atentado a la Mutual Israelí de 1994, el atentado a AMIA de 1994. Dos años antes había habido un atentado a la Embajada de Israel. Pero el atentado a la Embajada de Israel es una materia de política internacional. La Embajada de Israel es suelo israelí, investiga a la Corte Suprema, que nunca investigó nada, y eventualmente Israel. La Mutual AMIA no tiene nada que ver con Israel. En fin, hay muchas cosas para decir. Pero un aspecto, una cuestión terrible que aporta con datos objetivos Juan Salinas en ese libro es la conexión de estos dos atentados con el asesinato a Isaac Rabin en 1995. ¿Quién es quién fue Isaac Rabin? Fue el primer ministro palestino, el primer ministro israelí, perdón, asesinado precisamente porque como primer ministro israelí estaba firmando con Arafat convenios de paz para llevar la paz. La paz le costó la vida a Rabin y a Arafat. A ambos, porque también está bastante claro que a Arafat también lo asesinaron. Bueno, Salinas establece una conexión entre esos dos elementos, no está el caso de Arafat, pero sí el de Rabin, una conexión entre los atentados y los halcones de la guerra que hoy gobiernan en Israel. Esos halcones de la guerra son los denunciados en este documental Gaza. Bien, separemos, Marce. Quisiera caminar libre por la franja de Gaza. Yo quisiera ir a rezar a la mezquita de Al-Aqsa. Yo quisiera visitar. Impresionante el Negro Rojas, que atento a todo. Claro, claro, que saca el tema indicado de la galera ahí en qué, en dos segundos lo saca. Pero bueno, en Temprano para Imposibles no todo es política, no todo es guerra. También damos consejos para la salud. Ah, qué bien. Y con nuestro amigo Capusotto. ¿Tenemos ahí nuestro consejo? Los peligros, pero también las advertencias. Hola, quiero mi cigarrillo de siempre. Acá tiene. ¡Oh! Yo los colecciono. Esa de apagar mucho encendido en el ojo puede dañar su salud, ya la tengo. ¿Y esta otra de fumar puede provocar actitud de George Michael? También la tengo. ¿Le puedo dar este de meterse un tornillo en el oído y empujarlo con el cigarrillo? Puede hacer mal. También la tengo. ¿Y qué me dice de fumarle una cotorra en la cara es de hijo de puta? Esa me la dio esta mañana. Pero, usted las tiene todas. ¿Cómo fuma? Con tantas advertencias, ¿no le importa su salud? ¡No! ¡Si yo fumo! Me chupa un huevo. El cigarrillo del fumador que, pese a las advertencias de los daños que provoca, sigue haciéndose verga la salud. Porque me chupa un huevo, da el exacto placer de suponer que todo le va a ocurrir a otro. Me chupa un huevo, en sus versiones 10, 20, 98 y 854 cigarrillos. Me chupa un huevo. Tengo la de fumar puede causar culo de Yoko Ono. ¿Puede creer que también la tengo esa? Ya sabe entonces, fumar puede ser perjudicial para la salud. ¿Qué tenemos virtudes? Tenemos saludos de queridos amigos que nos dicen que éxitos en el programa desde la cuarta de fierro. Vamos. De parte de Viviana y José nos están escuchando, dice. Un gran abrazo para Vivi y José. Y como se referían a lo que estuvimos hablando recién sobre Stornelli, dice, en este caso que están comentando podría hacer caer la causa de las fotocopias. En las redes ya se lo bautizó como el fiscal Extorsionelli. Extorsionelli. Bien ahí, le va bien el nombre. Va bien, ¿no? Sí. Por otro lado, y cambiando abruptamente uh-huh. el ángulo de la información, nos llega un mensaje del Comité Nacional por la Libertad de Milagro Sala que dice: urgente, Graciela López denuncia tratos crueles en el penal de Alto Comedero. Desde el día de ayer, Graciela López, que es una de las compañeras presas de Milagro Sala, presa del régimen político del gobernador Gerardo Morales, aliado político de Mauricio Macri, se encuentra en situación de aislamiento en el penal de Alto Comedero en la provincia de Jujuy. Asimismo, le suspendieron las comunicaciones telefónicas, derecho que hoy les privaron también a todas las presas políticas de la organización social Túpac Amaru, que allí se encuentran detenidas. Hechos similares a los ocurridos ayer motivaron la presentación de un habeas corpus por parte de la defensa de Graciela el día martes, quien cumple una injusta y arbitraria prisión en ese penal desde julio desde de 2016. La violación a los derechos humanos en el ámbito carcelario y los tratos crueles e inhumanos a los que son sometidos los presos y presas de la provincia de Jujuy no se presentan como una novedad. Se han denunciado en numerosas oportunidades este tipo de prácticas tanto frente a organismos nacionales como internacionales. Aislamientos, patadas y golpes se encuentran descriptas en las denuncias realizadas por las internas de la Unidad 3 del Penal Provincial de Alto Comedero. Desde el Comité por la Libertad de Milagro Sala expresaron: exigimos a la justicia jujeña y al gobierno que deje de intimidar y presionar a los presos y presas políticas. Esto ya fue denunciado cuando torturaron primero a Milagro Sala y luego a Shakira Guerrero y ahora a Graciela López. Nos encontramos frente a un verdadero modus operandi. Varias cuestiones, una cosa que no se nos debe pasar hoy. Muy suelto de cuerpo, el gobernador Morales cuenta, vio que hicieron parir a una chica que, de 12 sí. años que había sido violada en Jujuy. Exactamente. La obligaron a parir. Y el gobernador Morales, en un protocolo que se inventó él, digamos, que ya de por sí es una cuestión bastante grave, Gerardo Morales cuenta muy suelto de cuerpo que el bebé que iban a hacer parir a esa niña no iba a tener contacto con la madre y que se lo iban a entregar a familias interesadas. Importante, y, una familia importante. Y una familia importante y acomodada. Uh-huh. Y después contó que la familia acomodada era del fiscal Estornelli, hoy tan en boga. Estornelli, oh, como le dicen. Estornelli, que como sabemos por su recaudador, Marcelo D'Alessio, solo por la causa de los cuadernos juntaría entre 20 y 50 millones de dólares de coimas, uh-huh. efectivamente puede decirse que verifica los dichos de Gerardo Morales y sería una familia acomodada. Sí, y pudiente. O sea, no solo es extorsionador, sino que también quiere ser apropiador. Quiso comprar un bebé. O sea, ¿entendés? No, comprarlo no. No sé si comprarlo, se lo quiso llevar. ¿Vos te crees que Morales se lo iba a dar gratis? No, pero a la nena... No, a la nena no, olvídate. O sea, los tipos muy sueltos de cuerpo, que se mueven con una impunidad increíble. Sí, o sea, es impresionante. Agarrar un bebé y decir, se lo voy a dar a la familia amiga, claro. Es un delito... Que lo confiesa, lo declara por los diarios el tipo. Se mueven con una impunidad. Eso solo lo hicieron los milicos. Una grosería. Funcionan igual. Sí. O sea, cuando uno dice que estos tipos practican el terrorismo de Estado, sí. es porque hacen estas cosas. Y además las hacen siendo apañados por los medios de comunicación, como lo hizo la dictadura. Claro. Nos queda, como siempre, muy poco tiempo y decenas de cosas. Quiero mencionarle algunos de los temas de debate Mendoza de hoy. ¿Qué pasa, Marce? ¿Tenemos algo? Ah, ya tenemos el audio de Nacho. Tenemos un montón de temas que yo quería mencionar. La agenda de debate Mendoza de esta semana. Por ejemplo, no podemos dejar de enviar nuestro abrazo fraterno a los trabajadores de C5N y de Minuto 1 y de Radio 10. Nuestro abrazo fraterno defendiendo la fuente de trabajo, pero defendiendo algo que no es para los trabajadores de C5N y del Grupo Indalo, es para todos los argentinos, que es incluso un bien superior, que es la libertad de expresión, la libertad de prensa, que es la democracia en Argentina. No al cierre de C5N, no a la extorsión también a C5N. Sí. Porque, seamos claros, si C5N repitiera lo que dice TN, no lo cerraría, ¿no es cierto? No, claro. Más vale. No tendría problema. Pasaría en el documental de La Nata, seguro. También está presente, al menos a través de un audio, en el retorno de Temprano para Imposibles, nuestro compañero, coautor del programa y especialista en ciencia, Ignacio Cebrián. ¿Qué nos dice Ignacio Cebrián sobre la ciencia en Argentina en este 2019? Hola compañeros mosquiteros, muy contentos de escucharlos nuevamente en esta frecuencia. Les deseo todo lo mejor en este nuevo ciclo 2019 que comienza, un año que va a ser difícil y que va a implicar muchísima fuerza, muchísima resistencia y muchísima garra para poder cambiar el destino del país en las próximas elecciones. Lamentablemente hoy no he podido ir al estudio a compartir el espacio con ustedes, pero no quería dejar pasar la ocasión para mandarles un abrazo grande y mis mejores deseos para este año. Prometo ir a partir de la semana que viene y estar contándoles muchas cosas que han pasado en la ciencia, como descubrimientos de nuevas especies de dinosaurios en el sur de Argentina, disparatadas teorías de vida alienígena por un astrónomo muy prestigioso. Se vienen los celulares sin batería, así que bueno, muchísimas noticias que han aparecido en estas vacaciones, vacaciones para nosotros, pero que la ciencia ha seguido avanzando. Bueno, finalmente también va a ser un año donde seguramente nos tocará hablar mucho. La situación científica del país es un año que nos toca revalidar este modelo de primarización de nuestra economía o volver a poner en valor el desarrollo científico y tecnológico en Argentina. Lamentablemente terminamos el 2018 de la peor manera, con el adjudicamiento de becas doctorales y postdoctorales que fue realmente miserable y que se suma al constante maltrato que ha tenido el sector científico durante la gestión de Macri. Así que bueno, nos encontramos en una coyuntura bastante difícil, con los subsidios tremendamente devaluados, sobre todo a raíz de lo que fue la devaluación de nuestra moneda el año pasado, el CONICET sin un peso, completamente degradado el Ministerio de Ciencia a Secretaría, sin presupuesto propio, los institutos de CONICET alrededor de nuestro país desfinanciados, sin el dinero que les corresponde recibir anualmente para su funcionamiento, los salarios también bastante lamentables, y bueno, no queda más alternativa que ponerle el pecho a la situación. En Argentina la ciencia tiene una historia muy importante y muy larga de cómo atravesar estos momentos de zozobra política. Así que, bueno, tratando de hacer los experimentos y los compromisos que tenemos de la mejor manera posible y de no desalentarnos. Y bueno, conscientes de que será un año de mucha lucha, de mucha resistencia y con muchas ganas de cambiar el rumbo de este modelo devastador. Y mucho nos queda en el tintero en este programa. Anda por ahí nuestro capo máximo de la mosquitera, nuestro capi, jefe. Capi de Tuti Capi, Darío Figueroa, anda por ahí, ya lo vamos a ir a abrazar. algunos temas. Vio que arrancamos más tarde hoy. Sí. Se había cortado la luz. Sí. Pero usted sabe una cosa. Nos aumentaron 3000% las tarifas de luz, pero resulta que las eléctricas invierten menos ahora que con Cristina. Claro. A pesar de que cobran los subsidios, invierten menos ahora que con Cristina y los cortes son más ahora que con Cristina. Ayer hubo una marcha impresionante. No habíamos mencionado eso. Hablamos de la marcha. Y de, algo dijo Guillermo y algo dijo Raimundi también. Ya la multaron a la marcha. No hablaron casi los medios de la cantidad de gente que hubo en la marcha, hablaron bastante poco, pero ya está multada. Muchísima gente en la marcha de las antorchas contra los tarifazos en Mendoza ayer. Terminó en la Casa de Gobierno. No sé el número, pero es muy posible que haya rondado las 20.000 personas. Según un diario de Mendoza, un pasquín dice 5.000 personas. Largamente multiplica por varios, sí, ese número. Muy mucha gente para en Mendoza. Así es que no se reducen la cantidad de cortes de luz, pero las tarifas aumentan 3000%. ¿Qué más tenemos? Algo que no debemos olvidarnos tampoco, se cumplieron 5 años de la muerte de 10 bomberos en Iron Mountain, en Barracas. Una causa terrible que está trabada. Ustedes saben, liberaron la zona en Barracas y quemaron Iron Mountain. Un incendio intencional, las pericias demuestran que fue un incendio intencional. ¿Por qué querían quemar eso? Y porque era Iron Mountain es una firma que alquila depósitos para archivo. ¿Y quiénes son sus clientes? Y los bancos. Entonces ahí estaba toda la documentación que demuestra que mucha gente lava plata. ¿Qué gente lava plata? Macri, la esposa de Macri, la suegra de Macri, el cuñado de Macri, entre muchos otros. Los hermanos, y todos los amigos de Macri. Entonces le liberaron la zona, prendieron los fósforos, quemaron los archivos, las pruebas de que estaban lavando plata. Sí, en realidad lo saco, como siempre, lo saco de tema. Es para decirle que tenemos el mensaje de una oyente nueva que nos escucha por primera vez. ¿Y qué nos dice? Y nos dice eso. Buenas tardes, compañeros. Es la primera vez que los escucho y me siento muy agradecida que siga esta radio, porque como no empiezan los compañeros de la mañana, ese palo no fue para nuestro gallinero, ¿eh? Tenía temor que no iba a haber, más que pasa, que o que pasara como con C5N. Todo mi apoyo para la mosquitera. Gracias, Emma, dice. Qué grande, Emma. Le mandamos un saludo. El lunes volvemos. El lunes volvemos. Y nosotros el viernes volvemos. El viernes, sí. El viernes que viene. Pero para no extrañar a nuestro amigo Osmar, vamos a escuchar un fragmentito de Osmar. Y nos reencontramos, Virtu, Celina, Marce, impresionante, como siempre, el viernes que viene, acá por La Mosquitera. ¿Qué mierda pasa con este verano de la core? Hay que revisarle la fusiblera, está levantando temperatura por demás. No sé dónde mierda meterte tetrapina, parte del cuerpo que ni siquiera sabía que tenía. Un olor a cebollado general en la vida. Que no sabes ya si es chivo ya o putrefacción. Porque el verano cuando se pone así de cojudo ya entra la gente en modalidad Walking Dead, ¿viste? La gente anda caminando por la calle con ojeras, ¿viste? Los ojos salidos y como diciéndote con la mirada, no puedo respirar, ayúdame. Cuerpo transpirando en demasía, la verdad. La señora de acá al lado que sale a hacer la compra, viste, viejita, arrugadita está, viste, váyase la compra. Cuando vuelve te da la sensación que podés currirla como un toallón, pobrecita. Y nos bajaron la expectativa, la verdad. Antes queríamos salir, tomar champán, comprar fernet ya mucho. Ahora con tener agua potable y luz eléctrica ya con eso date por satisfecho. Calle cortada, goma prendida a fuego, viejo gritando. Decime si no es lo más parecido a Walking Dead que viste. La Mosquitera. Soy rara montaña rusa, ¿no? Soy puta ni soy mala de. Demasiado le dan a la coca y valoran más la copia que entender historia. Estoy pa' allá, quiero estar sola. Mi lujo único, ya tengo el alma. Mi cuerpo mío no lo dejo tocar. A ver, ¿qué coño pasa? ¿Qué coño mira? Cierra la pata, busca, investiga nueva masculinidad. Yo soy la típica que te insulta.